mucho y bebe de su ron. Y digo sí y digo no. Soy el ratón caramelo. Vengo a todas locas con mi ritmo sin igual. Todas me persiguen al pasar. No sé dónde esconderme, ya no tengo lugar. Esta es mi personalidad. Soy el ratón caramelo, que come mucho y bebe de su ron. Y digo sí y digo no. Soy el ratón caramelo. ¡Guapa! Soy el rey del cumbio, niña, niño, escuche mi voz. Ay, que ya no quiere que yo grabe con él, porque si callo soy el rey. Soy el ratón caramelo, que come mucho y bebe de su ron. Y digo sí y digo no. Soy el ratón caramelo. ¡Anda! Televisión, Hollywood me quiere tener. Es que todo va costando mi protección, porque si callo soy el rey. Soy el ratón caramelo, que come mucho y bebe de su ron. Y digo sí y digo no. Soy el ratón caramelo. ¡Anda! Julio me ha pedido que le doble la voz, la quiero que cante con él. Es que todo va botando mi protección, porque chica yo soy el rey. Soy el ratón caramelo, que come mucho y bebe de su ron. Y digo sí y digo no. Soy el ratón caramelo. Y nos fuimos vacilando, vacilando con Puyales, Producciones, Los Reales de Plata. Para todos sirve de Arica, Punta Arenas, con ritmo y sabor. Thank you.